TNT. Ellos son AC/DC y con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy martes. Y de ellos pasamos a Dieser y su Fool It Me. Ellos son The Answer y enseguida nos vamos con las peticiones, pero antes quiero mandar un saludo a todos mis amiguetes del grupo de educadores sonanistas de mierda. Ellos ya saben quiénes son, que son muchos. Para todos ellos un tema de Reincidentes desde su disco ¿Dónde está Judas? Y la historia se repite. ¿Quién dictará qué valores no son humanos? vivir es tu tortura. Cuando de venganza quedas ciego, cuando cavas tu sepultura y por una idea cambias tu ego, cuando ves que esto es una locura y deja de ser un juego. La historia se repite, los esclavos contra los amos. La historia se repite, los vasallos contra los señores. La historia se repite, los obreros contra los patrones. La historia se repite, pueblos contra imperios y no va a terminar. La historia, la historia, la historia se repite. La historia, la historia, la historia se repite. La historia, la historia, la historia se repite. La historia, la historia, se repite y nunca va a terminar. La historia se repite. Esto va para ese grupo de educadores onanistas que tengo por el WhatsApp, que ya saben todos ellos quiénes son, que son muchos y no voy a empezar a dar nombres. Nos vamos con las peticiones al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Mira, por cierto, Sekun está en ese grupo. Nos pide a Rich Back, No One Else. Son Rich Back y su tema No One Else, petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Al igual que seguimos con ese toque femenino, ahora con la gran Joan Jett and the Bloodhearts. I love rock and roll. I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song. feel it wouldn't be long. The hills with me, yeah, me. Where we can be alone. Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. Rock and Roll, Joan Jett and the Bloodhearts, petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y nos vamos al teléfono 971 19 18 23. Nos llama Buffy y nos pide algo de los ibicencos Project Mood desde su último disco. Colección de Satellites es el título del nuevo trabajo de Project Mood. Y nos vamos con una versión, un tema instrumental que a mí me encantó cuando lo escuché la primera vez. Su peculiar versión de Mr. Lou. Monsieur Lou. Ellos son Project Mood desde Colección de Satellite, su nuevo álbum, y esto es una petición que nos hace Buffy a través del teléfono 971-19-18-23. Seguimos con más peticiones y nos vamos ahora para nuestro Facebook. Nos escribe Andy y dice: hola, te estoy llenando el muro de publicaciones. Tú llena. Pues me gustaría que me pusieses la canción Esquizofrénico de Esquizo, valga la redundancia. Y luego otra más. Soy el producto de un dios un tanto errático, a veces diabólico. Te invito a cargar el peso de esta cruz, como el cansancio atroz, siempre sintomático. Resulta irónico saber que es de día y no ver la luz. Me debo al sueño de una razón capaz de cometer traición, a fin de liberar a mis demonios. Esquizofrénico, ellos son Esquizo y esta es la petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook, al igual que también nos pide la de I Don't Wanna Stop de Mr. Ozzy, come como murciélagos o no Osborne. Gracias a ti, Andy. Y toda una declaración de intenciones que hizo Ozzy hace un par de añitos, cuando la gente empezaba a decir que el hombre ya chocheaba, que no estaba bien de la cabeza. Él gritó fuertemente ¡Nore! Y dijo que no iba a parar. Don't Wanna Stop, No Quiero Parar, Ozzy Osbourne. Petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook. Y más peticiones, nos vamos a la web clubdecoleguitas.com. Nos escribe Akula07, que dice: saludos, ponte algo de Foo Fighters. Gracias, Berlanga. Breakout. Ellos son Foo Fighters y esta es la petición que nos hace Akula07 a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Y más cositas, más música. Manutálica nos escribe, simplemente nos dice: no te digo nada y lo digo todo. Y no dice nada más. Y lo ha dicho todo. Nos vamos con el adelanto de lo que será lo nuevo de Metallica, The Lords of Summer. We'll be right back. the summer shall return. Now The Lords of Summer. Ellos son Metallica. Adelanto de lo que será su nuevo trabajo. Esperemos que esto sea lo que quería Manu Talica, que nos hace una petición a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Poco más de 10 minutos para llegar ya a las 4 de la tarde. Y ahora con System of a Down, Old School Hollywood. Good Hollywood, ellos son System of a Down. Y metiendo caña hasta el final. Ahora con Slipknot, My Plague. Nemesis for the final that you came here for. The one to rid it if you manage just the one I am for. I need a minute to eliminate forever what the everyday bullshit died to you out on. Your impossible ego fuck is like a megalomaniacal jab on my tongue. Touch me, I will rip you apart. I'll reach in and take a bite out of that shit you got all right. Yeah.